Ven, acércate junto a mí y demuéstrame tu amor, porque tú, desde que te conocí, llenaste mi corazón. Ahora ven, acércate junto a mí, te demostraré mi amor, porque yo, estando cerca de ti, sucumbo ante la pasión. Cerca.